Es una ceremonia especial. Se ha estado demorando esta entrega por distintas razones, pero ahora ya lo vamos a llevar a cabo y se decidió que fuese en esta conferencia matutina llamada Mañanera, porque se entera mucha gente. Podemos hacer una ceremonia especial con este propósito y no se alcanza a comunicar lo mismo que cuando se da a conocer algo.